lindo amor. Ese amor que nos une a los dos. Pero nuestro amor es tan sincero. Claro que lo que yo quiero es estar contigo toda mi vida. Hasta hay otra vida. Y así suena su compita Dara, desde la isla, mi viejo. Y como dice compa Jorge Cuellar, y así nomás, compa Dara. Pero nuestro amor es tan sincero. Claro que lo que yo quiero es estar contigo toda mi vida. Hasta hay otra vida. Y contigo hasta la eternidad. Y no sé cómo fue o qué fue lo que miraste en mí, pero sé que nuestro amor lo puede todo. Te quiero, mi amor. Te quiero por una eternidad. No hay otra manera de mirarte. Es que hay cómo me dolería perder tu lindo amor. Ese amor que nos une a los dos.